La teua ràdio, 105.7 FM. Gràcies a tu. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Bienvenidos a Vértigo Radio, hoy 25 de mayo del 2016, en nuestro programa 31 de la 11ª temporada. Estamos ya acabando la sesión de invierno y estamos ya preparando, vamos, la semanita que viene muy, muy caliente para todos los fans de la música y de U2 en especial, y sobre todo para la gente de Valencia. Bueno, estamos aquí con Leo Catalán. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y Carlos Miralles. Muy buenas tardes. Como lo dices, semana calentita de tributos U2 en diversos sitios del país. Sí, ¿verdad? Y en Valencia pues hay un evento. Ahora lo vamos a comentar. Muy bien, perfecto. Ahora nos lo comentarás en la agenda. Pues muy bien. Nada, deciros que, bueno, que estamos aquí ya, lo que comentábamos, preparándolo todo para que todo salga bien este fin de semana. En el tributo que va a haber aquí en Valencia, y que bueno, que ahora nos contarás, y si queréis vamos a pasar directamente a la agenda. Vamos allá a la agenda. Muy bien, vamos a la agenda. Bueno, pues como hemos dicho, comenzamos esta semana con la agenda y aprovechamos también que va a haber una entrevista. Vamos a pasar los tributos de esta semana, comenzando con este viernes a partir de las 9:30 de la noche con la banda The Hype en la terraza Gourmet del Corte Inglés de Sevilla. Pasamos el sábado con la banda tributo DJ Project. Hombre. Que estarán en la sala Casablanca de Benicàssim, en Castellón, a partir de medianoche, 12:30 aproximadamente. Estando. Y por último, el domingo, con la banda U2 Band o U2 Band, que están en Madrid, van a la capital. Muy bien, un concierto especial, ¿verdad? Un concierto bastante especial. En la sala Teatro Rialto, a una hora un poco habitual para los tributos que estamos acostumbrados a ver, que sean a las 12 de la mañana. Y además es lleva por nombre Rock and Family. Muy bien. Porque digamos que U2 Band, sí, que los que somos papis podremos llevar a nuestros hijos, ¿no? Se trata de infundar un poquito la música a nuestros hijos. Y el amor por U2. Por supuesto, y por la buena música. Y por la buena música, correcto. Y bueno, pues este sábado, como no es uno cualquiera, como ya hemos comentado en el programa, llevo comentando varias semanas atrás, ya sabéis que la banda Spyplane celebra su 10º aniversario. Es por ello que también esta semana nos toca la entrevista del mes y, como no, tenemos al hilo telefónico a parte de los integrantes de Spyplane, concretamente con Vicente Portolés. Eso es. Nuestro bono valenciano. Buenas tardes, Vicente, bienvenidos a Vertigo Radio. Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí. Yo contento de oírte, Berg, y oír que no estás ronco, tío. Eso es buena señal. Sí, sí, sí. Bueno, espérate que mañana tengo concierto. Mañana, ¿no? Sí. Ya. Sí, eso decías, de Manuel García, ¿no? No fuerces. Bueno, tú tararéalas solamente. Primero que nada, quiero pediros disculpas por no estar esta tarde allí, la parte de la banda y yo, porque, bueno, por motivos personales no hemos podido ir. Teníamos pendiente, o sea, teníamos previsto ir, pero no hemos podido por temas personales, pero bueno, que se agradece la invitación y bueno, estaremos pronto. Queda pendiente otro día. Eso, vale, eso es una canción más extra el sábado, que lo sepáis. Sí, sí. Es un bonus track. Otra más, sí. Bueno, Vicente, preséntanos a Spyplane, aunque muchos conocemos a la banda, pero preséntanos a Spyplane. ¿Quién integra Spyplane? Bueno, sí, después alguno lo conocéis. Bueno, pues Spyplane somos yo a la voz, ¿vale? Vicente a la voz, a guitarra Nacho Frejo, batería Antonio Jaque Junior y al bajo Vicente Montesinos, el gran Vicente Montesinos. Ay. Bueno, celebramos 10 años de la banda. Cuéntanos, como aniversario, cómo, quién, a quién se le ocurrió de formar la banda Tributo 2. Bueno, pues la verdad que fue, ya lo he comentado alguna vez, que fue de forma casual, porque yo estaba tocando en bares con un amigo, tocábamos temas acústicos de Joaquín Sabina y esto, ¿no? Mm-hmm. Y buscaba un local para ensayar y un amigo mío pues acababa de dejar un local que compartía con un chico que se llamaba Nacho. Uh-huh. Y me lo presentó, quedamos y una tarde quedamos para ver qué día compartíamos, o sea, qué día nos tocaba cada uno de ensayo. Y una vez allí, pues Nacho me dijo, ¿te gusta U2? Y dije, hostia, pues mucho. Entonces tocamos un par de temas y a partir de ahí pues empezamos a hablar de, o sea, hacemos un concierto, teníamos previsto hacer solo un concierto y ya está. Y bueno, llevamos 10 años. ¿Y cómo fue? ¿Fuiste tú el que dijo de tocar un tema de U2? ¿O fue Nacho? Sí, se lo dije yo, pero por probar, porque ya que estábamos allí, y yo ya me iba, y me dijo, pues nosotros en nuestro repertorio tenemos, creo que era New Year's Day, I Will Follow y Pride, creo que era. Y tocamos esas tres. Y yo flipé como tocaba Nacho la guitarra y dije, hostia, este tío es para mí. Sí, nada, lo tuve súper bueno. Claro, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. ¿De dónde sale vuestro nombre? Porque Spyplane da como avión espía, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, justamente por eso, ¿no? Porque U2 es un avión, tomaron el nombre por el avión espía y nosotros nos quedamos pues, con la condición de avión, ¿no? Espía. ¿Y hubo alternativas? Bueno, sí, hubo alternativas. En principio, Spyplane iba separado, Spyplane, como se escribe, pero lo juntamos en una palabra. Tuvimos también alternativas de luego nombres que se han puesto otros grupos, como Red Rocks, The Hype, también aparecía, y luego también Prominade, y bueno, letras de canciones de U2, nombres de canciones, sí, sobre todo iba direccionado por ahí. Bueno, cuéntanos cómo fue y cómo conociste a U2 Valencia, al club de fans de U2 Valencia. Hombre, lo puedes contar tú mejor que yo, creo yo. No, en la entrevista es tuya, amigo mío. Vaya sí. Pregunta. No, del Carlitos. Sí, sí. El tema fue que, bueno, yo ya había... Me empezó a fascinar el tema de los tributos, que yo no era muy partidario, cuando vi al grupo Dizzy Noise en la sala Guagua, en la presentación del disco de Joder, Mantel, ¿no? Exacto. Entonces, cuando conocí a Sam allí, dije, tío, esto mola mogollón. Fuimos luego a la sala El Loco, a la Fleece, y allí justamente es cuando conocí a Carlos, a Javi, ¿vale? No sé si sabía alguno más de vosotros, recuerdo a Javi y a Oscar, a Javi y a Carlos, y bueno, al día siguiente empezábamos los ensayos nuestros y vinisteis allí con nosotros, ya pues empezamos a hablar y la verdad que muy bien, hasta hoy, muy bien. Y luego, después de esa toma de contacto que tuvimos, que nos conocimos, sí, creo que fue un sábado, sí, nos estrenamos con una puesta de largo en una sala mítica, tu primer concierto, aunque realmente creo que no fue el primer concierto que nos estrenasteis como Spyplane. No, exacto, hicimos un concierto previo unas semanas antes en una casa rural, una despedida de soltero, perdón, y fue, bueno, pues ya te puedes imaginar. ¿Ahí tocasteis Playboy Mansion? ¿Cómo? Que sí, ahí tocasteis Playboy Mansion. No. Bueno, el DJ que tenías era un famosete, podía estar en Playboy Mansion, ¿no? Sí, la verdad, era Nacho Vidal, que es de ahí de Queda, y nada, él estuvo pinchando luego... Pinchando discos, ¿no? Sí, exacto. Ah, muy bien, perfecto. Y bueno, luego, como decía Carlos, pues nuestra puesta de largo fue en la sala Guagua, que íbamos con las expectativas por las nubes, con todo el club de fans allí y la sala llena, y fue un desastre de concierto, o sea, horrible. Íbamos sin claquetas, habíamos ensayado poco, pero mal, habíamos ensayado las canciones y fue un desastre, nos acelerábamos las canciones un montón, bueno. Sí, de hecho. Yo recuerdo que me fui a casa diciendo, esto es una mierda, esto lo dejamos aquí y ya está. Lo dejamos aquí y acabamos, ¿no? Sí, y luego a la semana siguiente quedamos en el local. Recuerdo que estuvimos escuchando otra vez Vértigo y la notábamos lenta, la canción, la original. Es que nosotros íbamos tan acelerados y a partir de ahí es cuando decidimos ponernos las claquetas y empezar a trabajar con el metrónomo, que es fundamental. Claro. Efectivamente, sí. De hecho, yo lo que quería preguntaros era cómo era vuestra relación con la claqueta, precisamente, porque me imagino que al principio sería un poco complejo, sí, ¿no? Al principio íbamos a pelo. La introducimos solo en la batería, la llevaba Tony, entonces el peso del grupo lo llevaba él, y para él era, hostia, bastante agobiante, siempre era mucho nervio en el directo. Y de hecho si alguno de nosotros se perdía, pues ya todo se notaba que iba mal. Entonces decidimos ponernos todos la claqueta y así vamos todos a la misma. Es que es necesario, y además U2 también lo llevará seguro. Claro. Sí, seguro, no, obvio. Garantizado. Sí. Durante estos 10 años, que 10 años da para mucho, ¿cuántos temas, más o menos una cifra aproximada, habéis tocado? Aproximadamente. Además hace poco Vicente trajo una relación de las canciones que llevábamos, de que tenía tiempo libre para hacerlo, porque y eran unos 85 temas originales. De ahí, de cada tema, pues hemos tocado dos o tres versiones. Imagínate, pues 8 por 3, imagínate, pues 240 temas, más versiones, más snippets y tal. La verdad es que cuando lo vimos dijimos, hostia. Qué barbaridad, ¿no? Parece mentira, ¿no? Sí, sí. Sí, que podemos hacer un concierto de 6 horas. No lo digas, no lo digas muy alto. No lo digas eso. Teníais esa intención. Eso es verdad. Claro, pero bueno, cuando cumplimos 5 años, fuimos a hacer el Neverending Night de 5 horas, pero al final no. Como cerraron la sala Durango, pues no pudimos hacerlo. Ya. Pues menos mal que no lo hacéis ahora de 10 horas, porque si no. Suerte tiene de que no está Javi aquí para decir. Cerró ya la misma. No, Javi, bueno, le mando aquí un saludo a Javi y a Raúl, que no han podido hoy estar con nosotros. Me están escuchando. Pero si llegas a estar aquí, Javier, te toma la palabra. Y bueno, me veo ya de aquí ensayando. Lo planteamos una vez, pero también yo pienso que para el público tiene que ser un poco duro. 5 horas de U2, pues, o sea, ya de la banda original, 5 horas es duro, o sea, porque un poco gusta, pero mucho, claro, cancha. Pero de una banda tributo encima, pues yo creo que ya un poco saturado. Yo creo que el concierto que vais a hacer el sábado, ¿no? Que tendrá una duración más o menos de 3 horitas, calculo yo. 3 horas y media, sí. 3 horas y media. Ya está bien. Sí, como el boss. Pues mira, sí, más o menos. Más o menos. Sí. Tendremos algún intermission para tomar algo, ¿no? Claro, un par. Bueno, el tema del concierto, bueno, lo comentaremos, pero eso, lo tenemos estructurado en 3 partes, ¿vale? Y bueno, en cada parte no es cronológica, no van cronológicamente las canciones, pero bueno, hay un poco de todo. Muy bien. Y en este concierto... O sea, sorpresa. Sí, exacto, no vamos a desvelar nada, pero no que hacemos spoilers. No son singles. No son solo singles para gente que le gusta U2 regular, o sea, sino también temas para frikis, temas muy del principio, muy del final, temas que no han tocado nunca en directo, un poco de todo. Vale, perfecto. ¿Con qué canción, Vicente, te sientes más identificado, o cuál es tu canción o vuestra canción favorita en el grupo? Bueno, eso es cada uno creo que tiene la suya, también depende de cómo disfrute tocando su instrumento. De todas formas, yo, a nivel personal, mis favoritos ahora, de moderación para acá, es Inhabited Wild, porque es un testimonio sentimental entre mi mujer y yo. Entonces, para mí es especial cantarla. Pero bueno, sabes que depende de la temporada, pues sientes unas canciones o sientes otras. Claro. Depende. Y la canción que digáis, la banda entera, hostia, es que esta nos sale borda. O sea, la que como banda os sentís más orgulloso de tocar y la que decís, coño, la abordamos. Pues eso, ¿O pensáis que la abordáis? No, la abordamos. Ahí. No, creemos, pues, temas, sobre todo que U2 no haya tocado mucho o no haya tocado nunca directo. Billy with the Spinning Heads, ¿te suena, Leo? No suena. Ese tema, pues, como no lo hemos ido en directo por U2, pues es como si fuera un tema propio nuestro. Entonces, cuando tocamos, lo disfrutamos mucho. Mm-hmm. Además, participamos todos con las voces, todos con los instrumentos. Entonces, ¿Has dicho Lady? ¿Lady with the Spinning Head? Sí. Pues yo creo que podríamos escucharla. A ver si. ¿Pablo? Pablo, no sé si la tenemos por ahí. Aquí damos ahí. Sí, creo que sí. Era la segunda que teníamos preparada. Y continuamos con la entrevista. Exacto. Vamos a escucharla, Vicente. Vamos a escucharla, eso es. Y ahora la comentamos, ¿vale? Vale, fenomenal. Bueno. Temazo. Como dice un amigo mío, lo que pasa en los conciertos se quedan los conciertos. Sí. Eso me han dicho a mí. Damos la bienvenida a Javier Vara. Hola, ¿qué tal? Ya ha llegado, ya ha llegado. Acabo de llegar ahora. Vicente, lo has cagado, tío. Repite lo que has dicho antes de la fiesta. Hace un minuto, repítelo. Bueno, este tema, hay que recordar que este tema lanzó lo lanzó al vuelo el Leo, el programa de radio, aquí la tocaba y la cogimos nosotros. La petición. Y lo hicimos por ti, ¿eh? Te lo iba a recordar, digo, esa fue una petición aquí. Bueno, de hecho, creo que subiste a cantar en alguna ocasión. Sí, una vez subí. Antes de que te fueras de Erasmus. Subida. Y hacer coro. Bueno, que si se tercia este fin de semana, pues se repite. ¿Y esta versión de dónde es? ¿Lo recordáis? ¿Alguno de qué concierto? Fue en Tarragona, ¿no? Tarragona, puede ser. No, creo que es del Matiz. La sala Matiz. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, Culán tocó varias veces por ahí, sí. Muy bien. Lo importante es que se nota la... Bueno, ¿y cuál, qué tipo, qué canción tenéis ahí en el tintero que aún no habéis tocado y que os gustaría tocar? Bueno, esa pregunta, a dos días del concierto... Eso es spoiler, tío. Eso es spoiler. Bueno, pues no digas esa. Miénteme y di la segunda, va. No, bro. Pero vamos a ver. Nunca te has atrevido a tocarla, ¿no? Sin llegar a desvelar nada del setlist, sí que es cierto que, por ejemplo, sí que se ha hecho una especie de request a través de las redes sociales para que la gente votara algún tema. De todos los que han votado, recordemos la primera, creo que es Acrobat, luego está Stay Far Away So Close. De todas las que ha elegido la gente, ¿hay alguna con la que digáis, esa también me encantaría tocarla? ¿O realmente no estaban por ahí los tiros de lo que os gustaría tocar? No, la verdad es que sí, había una que la tenemos en el tintero, pero no la hemos podido terminar para este concierto, que es la de Mofo. Nos gustaría tocarla, pero para este concierto no estará. Pero hay tres o cuatro del deck este que sí que hay, que sí que aparecerán. O sea, que vais a hacer caso, ¿no?, a lo que ha pedido la gente. Hombre, claro, la finalidad es elegir el primer tema más votado y trabajarlo. Bueno, pues ya no decimos más, ya quédate en cabos, ¿no? Vale, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora ya online tenemos otra llamada telefónica. ¿Se puede pasar? Sí, vamos a ver quién es. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Jaume de Red Rocks. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Madre mía, los que se han juntado aquí! Y tenemos dos bozarrones en directo. Eso es, eso no es. No conozco de nada, ¿eh? Bienvenido, Jaume. No podía faltar a la cita, hombre. Aniversario de U2, aniversario de Five Lane, o sea, tenía que llamar sí o sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? No podía faltar. Bien, hombre, muy bien, muy bien. Aquí también preparándonos nosotros para lo nuestro, que también tenemos nuestra batalla. Y nada, era llamada simplemente para felicitar a Five Lane. Ajá. Especial a Vicente, que bueno, como ya sabéis, es gran amigo mío. Sí. Y bueno, y decir que bueno, que para mí Spyplane, aparte de ser un grupo de música, pues ha significado pues el inicio de Red Rocks. O sea, todo empezó gracias a Vicente personalmente. Y bueno, lo que decía, ¿no?, que aparte de ser un grupo musical que lleva 10 años con una trayectoria brutal, son unas personas muy humanas y siempre con ganas de colaborar con gente como nosotros, gente nueva. Entonces, yo quiero darle igualmente públicamente 1.000.000.000 de gracias a Vicente, y es una cosa que siempre la llevaré dentro de mí, ¿no? Entonces, ole. Ya me, y además Jaume lo dice de corazón. Sí, Jaume es un tío que... Estoy hablando de emoción y todo, ¿sabes? O sea, que... O sea, Red Rocks existe en gran parte gracias a Vicente. O sea, mi mujer fue la que me impulsó y Vicente fue el que me dio el empujón. Bueno, Vicente, a ver cómo respondes ahora, ¿eh? Te ha puesto el nivel, hombre, muy alto. Jaume y yo hablamos todos los días, eso lo sabemos él y yo, pero Jaume, para mí, yo cuando lo conocí, dije que este chaval tenía la misma pasión que tenía yo por U2 desde pequeño. Y el tío, o sea, tiene unos cojones impresionantes y una cosa super chula. Y yo, para mí, es un tío que vale mucho la pena ir a verlo en directo, y como persona, mucho más. Sí. Ahí lo deja, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Momento aquí en Vertigo Radio. Un aplauso. No, ahí. Oye, Jaume, ya que estás, creo que. Bueno, creo que todavía no hemos llegado a anunciarlo aquí en Vertigo Radio, pero. Para junio tenéis un evento muy bonito en el que también vamos a colaborar desde Vertigo Radio y desde Valencia. Así que sí, creo que es un buen momento para, si quieres, comentarlo, ¿no? El evento que va a haber en Tarragona, ¿no? En Reus. Se trata, bueno, tenemos unos amigos en Tarragona y, bueno, hay un chico en común que conocemos también las dos parejas y, bueno, desgraciadamente sufrió un altercado de estos que nadie quiere que le ocurran en la vida. Y, bueno, sufrió una brutal agresión. el chaval estuvo en coma, etcétera, salió del coma, pero bueno, le han quedado secuelas muy graves, irreversibles, y bueno, la familia está ahora mismo un poco desamparada porque el chaval no puede trabajar, lógicamente, la mujer tiene que hacerse cargo de él y de la criatura que tienen de 3 años, entonces toda la gente como que se empezó a volcar un poco a colaborar con ellos y tal. Entonces yo, a través de estos amigos que tenemos en común, ofrecí la posibilidad de hacer un concierto benéfico para todo lo que se recaude, sea para esta familia. Entonces el concierto será el día 10 de junio en la sala Toman de Reus, y bueno, y todo el que quiera venir a colaborar pues está invitado. Va a ser un concierto, la verdad, muy emotivo y muy bonito, y tenemos muchísimas ganas de hacerlo. Bueno, ya colaboré con vosotros en Salou, en el auditorio de Salou. Sí, contra el cáncer. Y que estuvo María José también, que hizo un trabajo brutal, que desde aquí le mando un besazo. Y la verdad es que esto es uno de los motivos por los que decidí dedicarme también un poco a la música, ¿no? Sino porque la música son sentimientos y se puede ayudar de muchísimas maneras la música. Entonces, es una de las cosas por las que me mueve la música. Entonces, yo estas cosas siempre estoy dispuesto a hacerlas y ayudar y a colaborar en lo que sea y en lo que haga falta. Perfecto, Chame, pues estaremos ahí apoyando la fiesta para recaudar el máximo dinero posible para el chico que desgraciadamente pues tuvo este percance. Sí. Y nada, y daros las gracias a vosotros también por el apoyo que nos dais, tanto a nivel de banda como a nivel de estos temas benéficos. Y nada, oye, que el 28 estoy a ver si puedo ir o no ir, todavía lo tengo ahí colgado, pero ojalá y pueda ir y nos veamos todos y nos pegamos un buen conciertazo. Muy bien, a ver si es verdad y nos vemos el 28, y si no, el 10 de junio en Reus. Un abrazo. Reus. Muy bien, un abrazo. Jaume. Muchas gracias por venga, la un saludo a toda la banda. Chao. Venga. Jaume. Chao. Qué bueno, qué sorpresa tener aquí a Jaume de Red Rocks, y qué bonito detalle, ¿no? El concierto que van a hacer el 10 de junio, no cabe duda. Bueno, Vicente, ¿sigues ahí? ¿O te has ido? Sí. Ah, vale. ¿Veis? Porque lo quiero. Te has cogido un Kleenex, ¿no? Ya. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya para terminar, yo sí que es verdad que siempre me ha gustado hacerte esta pregunta, y en alguna ocasión creo que te la he hecho personalmente, pero me gustaría que nos la hicieras ahora. Vocalmente hablando, ¿cuál es de las canciones que tú ves que son más complejas a la hora de personalizar o de cantar en un concierto? La verdad que a nivel registro, pues creo que las más agudas son las más complicadas. Por ejemplo, Bad, Pride, uh-huh. ¿Vale? Los estribillos son más complicados. Pero luego a nivel de fonética y todo, yo creo que Breathe del 360 es el más complicado. Sí, el comienzo de Breathe es imposible, vamos. El rapeo ahí, ¿no? Sí. Pero bueno. Muy bien. Bueno, daros las gracias por la labor que hacéis por nosotros también, que este fin de semana lo vamos a pasar de categoría. Seguro. ¿Vale? Y que, bueno, que no habrá fin en la noche, no habrá fin. sabemos más o menos cuándo empieza, pero no cuándo acaba, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que matizar eso, que intentaremos empezar cuando acabe el partido de fútbol, ¿vale? Bueno, tengo una pequeña actualización del horario. Que hay prórroga. Sí, bueno, no. De prórroga, no, que no haya prórroga, por favor. Por favor, que no haya, ¿no? No obstante, para que tenga alguna duda por respecto al tema del fútbol, no habrá ningún problema, porque una vez termine el fútbol, aún puede haber un hueco importante hasta que empiece el concierto. O sea, el concierto no va a empezar antes de las 11 menos cuarto. O vale, sea que perfecto. El que a lo mejor incluso un poquito más tarde, pero bueno, a las 10 se abre puertas, que por cierto en las pantallas del Rock City se va a poner el partido. Para la gente indecisa, ajá, puede terminar de ver el partido allí, puede cenar, acudir a la sala, terminar de ver el partido. Exactamente. Perfectamente. O sea que no es excusa el tema del fútbol. Ah, correcto. Y que gane el mejor. Eso es. Bueno, sí, hay que ser políticamente correcto. Que gane Madrid. Madrid va a ganar, obviamente. La copa se va a Madrid, eso no hay duda, desde luego. Bueno, sí, que gane mejor. Eso es. Bueno, Vicente, antes de terminar, me gustaría que comentara a la gente que no lo sepa que Spypen obtuvo una nominación y fueron 6 ganadores al premio a la mejor banda de tributo de 2015. Ajá. Y desde aquí también me gustaría agradecer al trabajo que hace un compañero del club, Sergi Cabot. Eso es, nuestro quinto spy. Vale, Williams. Sí, señor. De verdad que Sergi Cabot hace un trabajo impagable, tiene una ilusión y una motivación extra siempre. Desde y luego. Siempre trabaja para y por nosotros. Y es increíble ese tío. Entonces, este fin de semana, evidentemente, estará con nosotros llevando la multimedia. ¿vale? Y bueno, desde aquí darle un besazo y que nos vemos dentro de nada. Nada, está, eso es. Si Spider-Man lleva sorpresas, eso es Gigabow también, ¿verdad? Sí, seguro. Sí, bueno, pues va a estar chulo. Muy bien. Sí. Agradecerte la intervención en Vertigo Radio. Te he dicho que vamos a estar en la sala fetiche de Rock City, porque ahí habéis tenido grandes éxitos, Spyplane. Nos vemos todos allí. Las mejores salas de Valencia, sí. Sí, sin duda. Recordar que tenéis las entradas a través de internet, ya por último, la última vez que lo voy a citar en antena, a través de Tiquetea, en formato físico en el Café Lola, Valencia, Discos Estarán y Harmony Discos. Volvemos a repetir, no lo dejéis para el último momento porque no, es que esto acaba. También tengo que actualizar y posiblemente el viernes pues no, ya no hayan entradas. Madre mía, menos mal que me la pillé el otro día. No, va en serio, la gente se ha volcado y bueno, tenemos algo de temor por el tema del fútbol, pero para nada. Y sí, mira que hay conciertos esta semana, Amaral, tributos de Coldplay y Acoustics en Radio Manises. Acústicos aquí en Radio Manises, que la gente de aquí seguramente... Pues Spyplane tiene pinta de llenar el Rock City. Bueno, muy y bien, este evento bien. Pues también me gustaría agradecer en la sección de la agenda la participación de los colaboradores de este tributo. Por supuesto. Que voy a pasar a citar Radio Manises. Si quieres, vamos a despedir a Vicente. Te despedimos, Vicente. Sí. Gracias por intervenir. Que trabajar una cosa, con nosotros. Mañana solamente susurrar, Manolo García. Sí, eso si es. No me jodas. De verdad que muchas gracias por vuestro apoyo siempre. Y disculpad que no estemos allí, pero bueno, muchísimas gracias por haber llamado. Ya nos lo cobraremos en temas, como decía. Nos debes una. Os dedicaremos una canción. Vale. Una. Gracias. Un abrazo para todos, ¿vale? Chao. Ahora sí, el tema de las entradas, sí que recuérdalo. Pero vamos, sí. Quedan muy pocas entradas. Eso, pues madre, si quieres, a través de los locales físicos de Café Lola Valencia, Discos Amsterdam y Harmony Discos. Perfecto. Y como iba diciendo, pues en ese tributo había unos colaboradores que me gustaría citarlos. Claro. Como Radio Municipal de Manises, Camps Martínez Asesores, que están en la avenida Doctor Guasman número 2, aquí en Valencia, el Paz Chirano Drink and Food, en el Pintor Sábado Abril 10, Valencia, Horno Pastería San Miguel, calle Colón 5 en Moncada, Distribuidas Planes en Masa Magrell, y como no, pues el Club de Fans de U2 Valencia y este programa Vertigo Radio. Y también pues me gustaría agradecer el esfuerzo y la visita que vamos a tener, visitas internacionales a este tributo. Sí. Sí, pues nada, está confirmada la presencia de Verónica Poblete de U2 Chile. Tenemos también a Sergio Santos de U2 Star, a Harry Cantas de U2 Sons, tenemos a Brigitte de París. En fin, yo creo una amplia representación de páginas web. De YouTube Plays. Exactamente, Lucía, que nos está escuchando. Por favor. Desde Roma, YouTube Plays. Sí. Y bueno, han sido invitadas prácticamente todas las páginas web a nivel internacional y obviamente pues no es fácil desplazarse, pero bueno, que venga gente desde Chile, que venga gente de Dublín, que venga gente de París, de Roma, a Valencia exclusivamente para estar con nosotros, pues es un detalle por parte de ellos. Eso. Madrid, Madrid, claro, Córdoba, toda España. De Canarias, Gijón, en fin, varios puntos del España país. España está representada por todos los lados. Exacto. Muy bien. Bueno, otra llamada telefónica. Sí. Estamos hoy que lo petamos, va. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, esa voz me suena. La voz sensual de Vértigo Radio. Eso es. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, es Cheli Game para la gente que no sepa. Eso es. ¿Qué pasa, guapa? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, aquí preparándolo todo también para tenerlo listo para estar en el stand, como siempre estamos, para atender a todo el mundo que quiera colaborar con U2 Valencia y comprar las camisetas y demás cosas que siempre llevamos. Muy bien. Que por cierto ya está preparada la camiseta, en breve la pondremos en las redes sociales para que la veáis. Y como siempre, edición limitada, o sea que cuando se agoten pues ya no hay más. Muy bien. Sí, vale. Es verdad, eso ya, sí. Quería haber saludado a Vicente y haberle dado la enhorabuena por los 10 años que llevan tocando y cada tributo, ya sabemos porque nos lo hemos dicho muchas veces, que se van superando como artistas y también como personas. Entonces era, pues si me está escuchando, que lo supiera, porque ha colgado antes de que yo pudiera decirle nada. Bueno, ya es que si no, lo tenemos aquí colgado y luego Pati le da. Claro. Y el niño. Un niño por WhatsApp, no te preocupes, te ha leído. Y nada, quería a aquellos indecisos que no saben aún si ir, no ir y todo eso, pues animarles a que vengan a ver uno de los mayores espectáculos que U2 Valencia tiene y que Valencia ofrece gracias a la sala de Rock City. Así que Muy bien. Los indecisos tienen que venir. Ya, bueno, pues que no se decían demasiado porque luego no se van a quedar en la puerta, porque acabamos de decir que está esto ya a punto del sold out. Madre, o sea, mía. Que... madre mía, y estamos a mierda. Pues nada, los indecisos tienen entre hoy y mañana, ya no más. Así que ya sabéis, tenéis que venir a ver el tributo del 10º aniversario de Stapleton. Muy bien, muy bien. Cheli, pues muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos en un par de días. Un besito, Cheli. Vale, un besito a todos, ¿eh? Adiós. Adiós. Chao. Bueno, hay que recordar que es el 10º aniversario de U2, pero también es el 40 aniversario, perdón, es el 10 aniversario de U2, de Spy Plane. Y el 40 de U2. Y el 40 de U2. El 40 de Spy Plane. No, Ya, ojalá lleguen a 40 años Spy Plane, ¿no? Y como como los grandes. ¿No? Como los Rolling ahí. Y bueno, entonces, independientemente de que es el 10º aniversario de Spy Plane, pues el concierto va a ir en homenaje a esos 40 años de historia, va a haber para todo. Sí, desde luego. ¿Nos vamos con el lado oscuro? O... yo creo que sí, ¿no? Sí, vamos, sí, vamos a poner el lado oscuro y así que sí, nos y hablamos de Hugo Chile y luego ya pues comentaremos un poco la sección, las últimas noticias con Adam trabajando y cogiendo el avión como que coge el autobús. Como que coge la bicicleta o la en bici. Sí, y, no sé, la deja, la coge. Pues nada, vamos con el lado oscuro. Y yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Oyente de Vértigo Radio. Hoy miraremos un pasaje en la historia de los irlandeses en el cual un grupo de personas ayudaron a que el sonido U2 llegara a los oídos del difícil mercado norteamericano. En la Europa de finales de los 70s y principios de los 80s, la música era marcada por las grandes cadenas de radios estatales, y es ahí donde atacaban las bandas y sus disqueras. Pero en Estados Unidos el mercado era tan amplio, su música tan variada y sus radios eran tan mediáticas que para ser conocido se debía de tener un sello de disco grande, un manager con influencias y mucho dinero para invertir. Y justo eso, U2 no lo tenía para poder ingresar en el inmenso mercado norteamericano. Pero el sabio y muy inteligente manager de los irlandeses, Paul McGuinness, jugó una carta que por lo general no era bien vista por los flemáticos y testarudos artistas de las Islas Británicas. U2 partió del subsuelo mismo, tocando en bares, salas de bailes y en alguno que otro teatro pequeño que aceptará a los desconocidos irlandeses. La primera semana de diciembre de 1980 aterrizaron en la tierra donde todos quieren triunfar. La banda realizó una mini gira de 9 conciertos de 10 días y ciudades diferentes en el noreste de Estados Unidos. Y el manager, en vez de hablar con las radios nacionales, se contactó siempre con las radios universitarias, ya que ellas eran más libres en su parrilla programática y tocaban por lo general gustos a veces muy diferentes a lo que sonaba en las grandes cadenas radiales. En esos primeros días de U2 en América, existió una radio universitaria que los ayudó desde el principio, ya que fueron los primeros en tocar sus singles y su primer álbum llamado Boy. La radio de la Universidad de Harvard, y que estaba ubicada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, tenía una pequeña radio local FM que abarcaba solo el sector de la universidad y el centro de Boston. Pero con esa señal fue suficiente para que U2 fuera conocido en el área metropolitana de la ciudad más irlandesa de todos los Estados Unidos. A finales del año 1980, y siendo unos desconocidos en el continente, ya tenían su grupo de fans en Boston, y que eran una mezcla de universitarios y nativos de la ciudad de origen irlandés. Por eso, la prueba fue el primer concierto que realizaron en la ciudad el 13 de diciembre. U2 tocaría en el ya casi mítico Paradise Theater de Boston. El teatro tenía una amplia iluminación y un excelente sistema de sonido que ayudaría sin duda al sonido ecléctico de la banda. Tenía una capacidad de 500 personas y llenarlo era la prueba de que un grupo había captado la atención de Boston. Lamentablemente los irlandeses no eran el número fuerte, sino que eran los teloneros de una banda proveniente de Detroit, llamada Baruga, y que tenía una base musical que difería totalmente de lo que hacían U2. Por eso, para los muchachos de Dublín, era doblemente difícil tocar en el recinto, ya que eran unos desconocidos, y además se presentarían para un público que no era el suyo. Extrañamente, la gente llegó mucho antes, ya que habitualmente el público acudía al club mientras los teloneros estaban tocando, y a menudo los únicos presentes cuando salía el grupo telonero era la gente de sonido y los trabajadores del local. Sin embargo, cuando aún faltaban unos minutos para empezar, ya había entre 150 y 200 personas delante del escenario. La mayoría de los jóvenes asistentes con sus indumentarias post-punk aplaudieron de manera ruidosa cuando los cuatro miembros de U2 aparecieron en el escenario, y el cantante miró con cierta sorpresa cómo el local ya estaba casi lleno. Sin perder el tiempo, el guitarrista descargó unos graves y siniestros acordes para presentar 11 O'Clock Tick Tock. Con un sonido fuerte y claro, inmediatamente tomaron el mando del concierto, y con una base potente de batería y bajo, la voz de Bono sonó en todo lo alto frente a unos extasiados bostonianos. Y después de una exhalación de 45 minutos y 10 canciones, el grupo terminó con una frenética versión de Out of Control. U2 había llevado con éxito el limpio sonido de estudio de Boy a una poderosa esencia en el escenario. Ahora era el momento de que los fans de Baruga tomaran el club por asalto. Sin embargo, en ese momento, los clientes se atropellaban entre la puerta principal del club y la calle. Solo quedaron entre 30 y 40 personas para escuchar a los rockeros de Detroit, incluidos los mismos U2 y su equipo técnico. Este fue el primer concierto de la banda en el cual ellos mismos cuentan que la conexión con Estados Unidos nació, y por eso siempre han dicho que Boston es su hogar lejos del hogar. Ahora con ustedes, el primer single de la banda, en su versión del Paradise de Boston, del 6 de marzo de 1981. Con ustedes, Out of Control. Oh, tenemos el lado oscuro con Rodrigo, que bueno, nos está escribiendo en directo a través de del WhatsApp, comentando pues la Explorer, ¿no? La Gibson Explorer de The Edge, que bueno, pues cómo sonaba en aquellos momentos, ¿no? Qué maravilla de guitarra, de verdad. Y bueno, ¿Y qué sonido, tío. O sea, y bueno, ¿y cómo se grababan los conciertos entonces, eh? Porque estamos hablando de 81. La calidad. Sí, sí, la calidad del audio. Por ser analógico no tiene por qué ser malo. No, antes había analógico. Tiene su atractivo, bueno, incluso. Sí, sonido analógico. Y curioso, ¿no? Pues la historia, ¿no? De este concierto, como U2, siendo el grupo telonero, pues acabó triunfando más que el principal. Y luego, pues bueno, la historia que tiene U2 con Boston. Claro, ahí está. Que es, ahí es donde viene el origen, ¿no? De su unión con esta ciudad tan, tan fantástica. Sí, con Estados Unidos, ahí siempre ha sido una ciudad de irlandeses. Para los irlandeses, efectivamente, pero después de este concierto ya la unión con esa ciudad fue total, porque si lo habéis escuchado, pues bueno, al finalizar su concierto. Como Bono dice, hogar lejos del hogar. Sí, eso es. Porque Boston es el concierto, Rondes. Pues bueno, se quedaron ellos, el staff de U2 y la otra banda para escuchar a la banda principal, la banda de Detroit. O sea, uh-huh, que muy bueno, muy bueno. Y la fantástica versión de Love Control, qué fuerza. Para terminar el show. Bueno, creo que el concierto está completo, o sea, que el que lo quiera lo puede buscar en iTunes, creo, incluso. Y nada, mandamos un abrazo a Rodrigo, que lo tendremos, eso espero, es, a través del Periscope, viendo el concierto del sábado. Sí, no va a estar él, pero va a estar Verónica en la representación de los Chiles. Por Periscope. Así que un fuerte abrazo. Eso es muy importante también, que la gente lo sepa, porque bueno, la gente que, en fin, que no quiera que se quede la gente en la puerta sin poder ver el concierto porque esté lleno, o gente que por desgracia no pueda acudir a la sala por diferentes asuntos, que sepa que lo va a poder seguir a través de las redes sociales, sobre todo el Periscope, que va a poder disfrutar del concierto entero buscando U2 Valencia o Vertigo Radio en el Periscope. Podrá disfrutar de todo el concierto, que eso es una novedad y que disfrutaremos de ello, desde luego. Bueno, pues nada, ahí estaba el lado oscuro y vamos a ya terminar con las últimas novedades de las noticias de, uh-huh, de U2 de esta semana. Sigue. Bueno, pues la noticia más importante, sin duda alguna, de esta semana ha sido pues una entrevista que le han realizado a Ryan Tedder, el cantante de One Republic, que bueno, pues ya trabajó con U2 como productor en el último disco, en Sons of Innocence, sobre todo en una de las canciones, es en Song for Someone. Y bueno, pues ha publicado ahora un nuevo disco y le han preguntado durante la promoción acerca de U2, y bueno, pues ha comentado que ha estado trabajando con ellos y que dice que nunca los ha visto así de enfocados, ¿no? Mm. con tanta concentración a la hora de trabajar en el álbum, en el nuevo álbum, en Sons of Experience, con lo cual, pues bueno, ya prácticamente pues podemos dar como uno de los productores de este nuevo álbum a Ryan Tedder. Sin duda. Y veremos, hay gente que pues no tiene una opinión demasiado, o piensa que a lo mejor Ryan Tedder no es un productor apropiado para U2, pero bueno, si vemos el trabajo que hizo en Sons of Innocence, yo creo que lo hizo muy bien. Luego podemos recordar que hace un par de meses lo vimos en una foto que colgaron en las redes sociales de U2, pues a Bono, a The Edge, a Ryan Tedder y al de Happy, que no recuerdo el nombre. Pharrell Williams, exactamente. Williams, y bueno, pues habla que el disco All That You Can Leave Behind lo tienen como colgado en el estudio porque quieren hacer algo pues muy similar, sí, en cuanto a lo que supuso el álbum, no un disco como el de All That You Can Leave Behind, sino lo que supuso, ¿no? El volver otra vez a estar en todos los sitios, optar a los Grammy, ganar premios. No podemos decir que All That You Can Leave Behind sea uno de los tres mejores, habrá gente que sí que opine, ¿no? Pues puede ser el cuarto. O sea, es porque es un álbum muy muy bueno. Pero tuvo mucho éxito, mucho éxito. Claro. Y U2 está encabezonado en que quiere volver otra vez a enganchar incluso a gente joven. y bueno, pues de ahí pueda surgir el tema de la relación con Ryan Tedder, que bueno, pues con Warner Public pues tiene también, es un grupo novel, por decirlo de alguna manera, de ahora, ¿no? Que arrastra gente y bueno, pues han decidido volver a trabajar con él. Y comenta en la entrevista que esperan superar U2 lo que fue, ¿no? El Old Dad You Can't Hide incluso. Dice que es lo más moderno que puedes hacer, que aún tiene el ADN y el alma de U2, pero que se eleva las canciones, más haciéndolas más accesibles. Es un disco que suena muy, pero que muy accesible. Pero no es pop, simplemente es grandioso. Es como, me gustaría comprar este disco. Y sé que muchos de nuestros fans más jóvenes comprarían o escucharían en Steam el disco. O sea, que están buscando el captar la atención de gente joven. Claro. Veremos en qué queda el... A ver si por el experimento. A ver si por intentar captar gente joven no descarta a la gente no tan joven. Bueno, recordemos lo que pasó con el... Eso nunca lo van a hacer. Bueno, que lo han hecho muchas veces. Lo han hecho, ¿eh? Ya ha ocurrido. Los jóvenes dos. En el ZooTV mandaron directamente a tomar viento a la gente del Joshua. Los clásicos. Ya, y no les importaba perder a sus fans. Pero en el fans. ZooTV la diferencia es que ellos tenían 30 años y ahora van de cara a los 60. Ya, no, entonces, obviamente. Perder esa... no creo que quieran ellos perder. Mismos no van a perderla. Estarán... No, pues hay una cosa intermedia, ¿no? Pero obviamente lo que quieren sacar algo que ganar algo fresco que arrastre. Y bueno, ayer precisamente vimos a Dan Clayton que volaba desde Londres a Dublín para meterse en el estudio en el sur de Dublín. Probablemente estén en su casa, en Dunsmuir, o en casa, enfrente de casa de Bono. Esos son, están trabajando en casa prácticamente. Sí, sí. Y esperemos que ahora sí pues sea la definitiva. Esto es una frase que ya hemos dicho aquí. No, nunca la hemos nombrado, que va. Bueno, para terminar ya, recordaros que mañana Coldplay en Barcelona y el viernes también. Yo voy mañana por la mañana salgo, tú yo vas voy el viernes, sí. ¿No, Leo? Sí. Así que la semana que viene os contaremos cómo han estado los conciertos de Coldplay en Barcelona, en el Estadio Olímpico. Y bueno, fin de semana a tope, lo a dicho. Tope. Tributos. De la música. El que pueda venir a Valencia, pues encantado, nos veremos el sábado. Voy mañana a Barcelona, pero vendré, ¿eh? Ah, vale. Pasaremos lista. Yo vengo directo. Tú del tirón, vamos. Un sábado y mañana os vais a la sala, a ver a Coldplay. Sí, sí, sí. Tengo nada mejor que hacer, pues nada. Sí, ¿no? bueno, pues eso. Y el que no pueda venir, pues que sepa que vamos a estar emitiéndolo por Periscope. Y, y en fin. Vamos, pues, más facilidades, imposible. Y los que estéis por Sevilla, Castellón o Madrid, pues también tenéis tributos ahí con The Hype, DS Project y YouTube One. Muy bien. Exactamente. Perfecto. Pues nada, un abrazo y nos despedimos. Nos vemos. Chao. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao. Heal, but in you I found a